CCE terminan los promocionales y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Carnavalito. Mil noches ensayando esta canción. Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Dijeron por ahí, cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Cuento, canciones, juego, trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín. Bienvenido, amiguitas y amiguitos. Soy Samuel y tengo 12 años. Hoy estamos con... Estefano Lara, 6 años. Juan José Núñez, 14 años. Nash Rodríguez, 17 años. Violeta Uribe, 12 años. Alison Mesa, 11 años. Juan Sebastián Ceballos, 13 años. Y Alejandro Ayala, 12 años. Y Jamie Clemencia Jaimes Medrano, 34 años, la más chiquita de todas y todos ustedes. En los controles, agradecimiento especial a Francisco Viracocha. Bueno, chicas y chicos, ¿y cuál es nuestro tema de hoy? Los abanderados. Bueno, ustedes me quieren contar, ¿esta semana se hicieron los abanderados en sus escuelas, en sus colegios? Sí. ¿Y cómo les fue? Pues para mí fue un poco aburrido porque tuvimos que estar marchando como por 2 horas y estar parados bajo el sol, entonces, y ya me empezó a doler la cabeza, entonces me fui a sentar a la sombrita, pero súper aburrido y creo que es muy feo. Bueno, para mí no fue tan aburrido, ya que como mi último año de colegio fue algo extraordinario, jurar la bandera entre todos y ya es como un honor para todos. Y también fue un poco tedioso soportar tremendo sol que hubo ese martes y, ¿cómo decirlo? No, algo que me pareció súper mal es que no pudimos aplaudir nadie al argumento que dio la banderada de nuestro colegio. No pudimos aplaudir nada, cosa que me pareció súper mal. Bueno, pero antes entonces de continuar hablando de este tema, Sebastián nos ha traído como la definición de qué son los abanderados. Por ejemplo, Violeta Sofía y yo somos de Colombia y estamos aquí en Ecuador hace 3 años, entonces no sabemos de qué se trata esto y pues a mí me gustaría que nos contaran. Cuenta, Sofía. Solo que en Colombia a veces cuando cada año que empiezas y tienes las mejores notas, es como que te pasan al frente de todos y te ponen como una pequeña banderita así para reconocer que te has esforzado mucho y eres el mejor estudiante o la mejor estudiante. Ah, sí, bueno, en la izada de bandera. Bueno, pero Sebastián, cuéntanos entonces, ¿qué es ser abanderado? Ser abanderado es más o menos, es la persona encargada de llevar la bandera o por tener la mejor calificación en el colegio, en tal procesión o en un acto público. Wow, qué bien. ¿Y a quiénes de los que estamos aquí nos gustaría ser abanderados? A mí me gustaría ser abanderado. ¿Y tienes buenas notas? ¿Llevas un buen promedio? Sí, sí tengo buenas notas. Ah, bueno, entonces ya puedes ir aspirando a ser abanderado. Sí, yo también quiero ser abanderada y tengo las mejores notas de mi grado. Wow, felicitaciones, Alison. Bueno, entonces vamos a escuchar este tema musical y luego vamos a seguir conversando de nuestro tema de hoy, las y los abanderados. Din, Mi musical. La música, lenguaje del alma. Ganar. Pero algunas veces otra cosa va a pasar. Si tú llegas a la meta, todo es felicidad. Y si tu amigo es primero, vamos a felicitar. Amiguitas y amiguitos, y como escuchamos en este tema, están hablando sobre la competencia, están hablando sobre ganar y perder. Pero antes de hacerles la pregunta, yo quiero que Sebastián nos dé otro dato importante acerca de este evento que hicieron en los colegios esta semana sobre los abanderados. Otro dato curioso es que siempre se juraba la bandera el 24 de mayo en conmemoración a todo lo que es de la batalla de Pichincha, pero desde el 2014 con el presidente Rafael Correa, la decisión del decreto 366 pasó a que se jurara la bandera el mismo día de la bandera nacional. Que entonces es el 26, el 26 de septiembre. Ah, bueno, qué dato. Entonces esto nos lleva también a darnos cuenta que hay unos símbolos patrios, que hay una bandera, que es un símbolo que nos representa dentro de un país, ¿sí? Y yo quisiera preguntar, ¿ustedes cómo se sienten cuando ganan o pierden las evaluaciones? Cuando saco buena nota, obviamente el sentimiento va a ser de alegría y algo así un poco de prepotencia, pero cuando se falla, el sentimiento va directamente al otro extremo, al polo opuesto. Bueno, ganar y perder, me voy a poner a los juegos, incluso en actividades que hacemos todos desde el colegio, cuando uno gana, es como que todo el equipo empieza a celebrar, todo eso, sientes un sentimiento de que tú fuiste parte de un equipo y parte de todos. Y pero cuando pierdes es como un sentimiento así como que un poco triste y un poco así como que te da las ganas de dar más, y eso a veces es bueno. De los errores de perder se aprende y sigues mejorando. No es que todos nacimos con experiencia, todos fuimos como un boxeador, todos empezamos a boxear, todo eso. No, algunos tuvieron que perder, mejorar, entrenar, todo eso. Por eso de perder puedes seguir sacando lo mejor de ti. Claro que sí, y además yo pienso que cuando ganamos y perdemos debemos asumirlo, y no como dirían zapata, el que no las gana las empata, porque igualmente, como decía Blas, al ganar y a perder podemos aprender muchas cosas. Sí, porque uno cuando gana siente feliz, y cuando pierde igual siente como una alegría porque sabe que se esforzó y lo intentó. Bueno, ¿y los demás qué piensan? ¿Cómo se sienten? Yo también pienso lo mismo que Allison, que cuando ganas te sientes súper feliz y todo eso, y también cuando pierdes también tienes que esforzarte un poquito más y sacar buenas notas y eso. Estefano, ¿tú cómo te sientes cuando te ponen una buena nota en tu cuaderno? Muy bien. ¿Y cuando te ponen mala nota, qué pasas? ¿Cómo te sientes? Muy mal. Muy mal. ¿Y qué te dice tu mamita y tu papito? ¿De qué? De las notas, ¿qué te dicen? Te dicen algo, te dicen cómo debes esforzarte más, o sí. Te dicen felicitaciones, sacaste buena nota. ¿Sí? ¿Te dicen eso? Uh-huh. Bueno, ¿y tú? Yo, a mí me gusta bastante sacarme buenas notas, porque, o sea, es como que se siente bien, no como otros compañeros, se sentiría horrible que a cada rato te estén llamando la atención y que sea un profesor venga y te dice, no hiciste esto, no hiciste esto, y ya tienes 2-0, esas cosas, entonces se siente full mal. Pero tampoco hay que burlarse de otros compañeros, ¿no? ¿Y tú crees que hay niños que sí se burlan de otros compañeros? Sí, por ejemplo, en mi colegio, no voy a decir el nombre, pero un amigo tiene dislexia. Entonces, otros compañeros se burlan de él, pero es como que no saben que tiene dislexia. Ya, la dislexia es cuando confundes algunas palabras. Ajá. Como, por ejemplo, la D con la B, ¿sí? O la C con la S. Y es más porque a veces nuestra atención no está muy, muy concentrada. O a veces también, pues, porque debemos como practicar un poco más, ¿sí? Y tú, Samuel, ¿qué pasa cuando... ¿Qué te dicen en casa cuando te va con buenas notas? Me felicitan y... ¿Y cuando te van malas notas? Me regañan. ¿Te regañan? ¿Qué te dicen? ¿Te hablan? Ya, bueno, entonces vamos a escuchar ahora otro tema musical. Este tema musical lo ha traído Sebastián. ¿Cuál es ese tema musical? Ese tema musical es Color Esperanza, de Diego Torres, que se trata de cómo la gente puede seguir adelante. O sea, no, nunca quedarse, como que se diría, sin esperanzas de algo. Nunca pierdas tu camino, nunca pierdas la esperanza de, claro, de ganar o de perder. Ajá. Nunca, siempre párate. Bueno, entonces escuchemos este lindo tema musical ahora en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya siendo las 10:10 de la mañana, y pues esperando que todos nos estén escuchando desde sus móviles o desde su radio receptor. Mi musical. La música, lenguaje del alma. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Bueno, amiguitas y amiguitas, entonces les voy a contar que para que vengan a participar aquí en Carnavalito, pueden participar de Radiando todos los viernes de octubre en la ludoteca del Museo Etnográfico y el 7 y 28 de octubre en el Museo Camilo Egas. No olviden que para comunicarse pueden llamar al 099-2534-715. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Hoy ya las personas que nos han estado contactando van a hacer la inscripción para que así sus niñas y niños en octubre vengan al taller, que va a ser los días viernes. Para quienes no puedan los viernes, vamos a tener dos fechas, como decía Violeta Sofía, en el Museo Camilo Egas. Un sábado en la mañana y otro sábado en la tarde. Y para las niñas y los niños que estamos hoy, que está ya nuestra segunda temporada, vamos entonces a continuar los que quieran, porque estamos ya haciendo nuestros programas en vivo y ya las fortalezas y las habilidades comunicativas pues están cada día más ejercitándose. Así que pues anímense a participar de este taller Radiando para que así sus niñas, sus niños puedan estar aquí y puedan vivir la magia de la radio. Bueno, entonces sigamos con nuestro tema. Sí, amiguitos y amiguitos, entonces les quiero preguntar si a ustedes les gustaría seguir participando en el juramento de la bandera, ya que a veces en no todos los colegios todos asisten o en los colegios que se asisten, si quieren seguir participando. Bueno, en lo personal, a mí el año que viene ya sería, supongo yo, el primer año en el que me tocaría ya marchar en el juramento a la bandera, ¿no? Y estar presente en el acto. ¿Y cómo están tus notas? ¿Cómo está tu promedio? Bien, sí, yo diría que bien hasta el momento. O sea, que eres posible candidato a abanderado. ¿De algún pabellón? Supongo que sí. Ah, bueno, eso es otra cosa. Hay unos pabellones. Cuéntanos eso cómo es, Blas. Bueno, en el juramento de la bandera que hacen todos los sextos, bueno, tercero de bachillerato actualmente, son las nueve destacados, las mejores notas, consta de los dos escoltas del abanderado, dos escoltas del pabellón nacional y los dos escoltas también del pabellón del colegio. En total son nueve. Dos escoltas, el abanderado, dos escoltas, un abanderado, dos escoltas y un abanderado. Y bueno, como yo no estuve participando, no fui ninguna escolta ni nada, está nuestro amigo José que acaba de entrar aquí. Quiero que nos cuente su experiencia de cómo fue el segundo escolta del pabellón nacional. Hola amigas y amiguitos, es un gusto estar una vez con ustedes en el programa de Carnavalito. Y bueno, como decía Blas, ha sido un honor para mí estar como segundo escolta del portaestandarte de Quito. Y bueno, a decir verdad, una vez que llegas a sexto y bueno, vas pasando ciertas etapas viendo cómo es, los juramentos, y es una experiencia la verdad muy bonita, pero también es bastante exigente, ¿no? Sobre todo, al menos a mí no me ha tocado un solo juramento en el que no haya habido un solo abrazador. Entonces, generalmente hay personas que se desmayan o gente que sufre de agotamiento. Entonces es algo muy importante tener una buena salud, tener un buen estado, ir descansados, alimentados a estas fechas tan importantes, ¿no? Wow, sí, bueno, te felicitamos. Un aplauso para José, porque José entonces fue segundo escolta de la abanderada, del portaestandarte de Quito. Del portaestandarte de Quito. Pero también tener muy presente lo que nos dice José, que a veces si no tenemos un buen estado físico, si no estamos ese día de pronto bien desayunados, puede producir un desmayo o puede producir un mareo por lo extenso que es este evento, ¿no? Pero más allá también de lo extenso, hablaba un poquito de también como esto que se genera entre compañeros y compañeras. Entonces, algunos niños, algunas niñas han notado que hay competencia entre sus compañeros y compañeras. Sí, porque, o sea, mucha gente, todo de lo que sea en mi colegio, mucha gente quiere ser abanderado o quiere estar en los escoltas, pero no siempre se puede, ya que solo son nueve personas y en algunos colegios pueden ser, yo que sé, tres cursos, dos cursos, hasta cuatro. Entonces es bien exigente las personas que sí quieren estar ahí o que les nombren. Pues sí, yo pienso que también es demasiada exigencia a veces de parte de los padres porque exigen demasiado a sus hijos y a veces eso yo pienso que no es tan necesario porque al fin y al cabo no siempre eso nos hace crecer como personas. Bueno, y ahí viene entonces también nuestro siguiente tema que es un cuento que nos trae la abuelita y en donde nos va a estar contando cómo es esa relación que a veces debemos tener entre madres e hijas o entre padres e hijos. Sí, ¿y cómo se llama ese cuento? Ese cuento se llama Samuel y Nicolás. Dejemos volar nuestra imaginación. Con la cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. Mira, mira, mira. Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. Mira. Esperando siempre el viento para que pueda... Y sí, es verdad. No solamente es importante escuchar con los ojos del corazón, sino también es muy importante aprender a ver con los ojos del corazón. Esta es la historia de Samuel y Nicolás. Samuel el padre y Nicolás el hijo de 7 años. Vivían juntitos, vivían muy humildemente, escaseaba la comida, le iba muy regular al trabajo de Samuel. Pero con mucho esfuerzo Samuel trabajaba cuando podía para darle el estudio que su hijo Nicolás merecía. Tenían muchos problemas en la casa. Enfados venían, tristezas también, regaños, peleas, discusiones. Pero a pesar de todo, tenían una unión familiar increíble de padre a hijo y por supuesto de hijo a padre. Eran muy amigos Samuel y Nicolás. Se estaba acercando la fecha del cumpleaños del papá Samuel. Y Nicolás, muy emocionado, empezó entonces a imaginarse lo que sería un regalo adecuado para su papito Samuel en el día de su cumpleaños. Entonces, fue al pequeño mercado que quedaba a unas pocas cuadras de su casa y allí recogió una vieja y arrugada caja de cartón. Pero con sus pequeñas y delicadas manitas, logró recomponer y reconstruir esa caja de cartón y la dejó perfecta. Para cubrir la caja, recogía los poquitos pedacitos de papeles de colores que a donde iba encontraba. Rojos, azules, amarillos, morados, anaranjados, negros, marrones y púrpuras. De todos los colores reunió y los pegó uno junto al otro de tal forma que logró hacer una sábana grandísima de colores y poder entonces empacar aquella caja de cartón que con mucho cuidado ya había recuperado. Estaba muy emocionado porque ya llegaba el día del cumpleaños de su papito y entonces recogió todos los besos que pudo y los empacó en aquella caja de cartón. Llegó esa mañana del cumpleaños de Samuel y Nicolás, emocionado, saltó de la cama, cogió la caja empacada con retazos de papeles de colores y a su papito se la entregó. «Papito, papito, feliz cumpleaños, que los cumplas muy feliz». Samuel, enfadado, le dijo: «Nicolás, ¿en qué te has gastado el poco dinero que tenemos? ¿Qué me has comprado? ¿Cómo fuiste a gastarte el dinero?». Y Nicolás tan solo se reía. «Papito, papito, abre el regalito». Samuel entonces rompió el papel, abrió la caja y, oh sorpresa, se dio cuenta que en la caja no había nada. Samuel estaba completamente enojado y además desilusionado. «Nicolás, ¿qué es esto? ¿Te estás tratando de burlar de mí? Si en esta caja no hay nada, Nicolás». Nicolás entonces le dijo que la caja sí estaba llena. La caja estaba llena de 365 besos para que usara uno cada día del año y así poder dibujar en su papito una sonrisa en su cara. Samuel entonces, desconcertado, se atacó a llorar. Abrazó a Nicolás con tanta fuerza que no quería soltarlo. Y aprendió en ese momento que hay muchas cosas que a los ojos de cualquier persona no se ven. Por eso, patojitos míos, es importante que aprendamos a ver con los ojos del corazón. Y tal vez alguien 365 besos también te regalará. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces, después de escuchar este lindo tema musical, este lindo cuento, este cuento es de una abuelita que nos estaba hablando acerca de cómo Samuel y Nicolás estaban, reconstruyendo esta relación de padre e hijo. Claro que sí, amiguitos, y agradezco mucho este cuento porque podemos recordar mediante él que es más importante los regalos que vengan de nuestro corazón que lo que compremos afuera, ya que como decían en el cuento, ellos no tenían mucho dinero, pero el hijo le regaló una caja llena de 356 besitos para que el papá los pudiera usar cada día del año. Y cual esto es muy tierno, ya que, como decía anteriormente, es lo que viene del corazón y no lo que compramos. Claro que sí, Violeta, tienes razón. Cuando nosotros aprendemos a ver con los ojos del corazón, las acciones, los regalos, son más importantes, son más profundos, porque nos llevan a que nuestra mamita, nuestro papito, siempre nos recuerde y nos pueda estar siempre, llevando en sus corazones. Y mamitas y papitos, debemos siempre estar muy atentos de lo que las niñas y los niños nos están dando, porque como decía el principito, lo invisible o lo esencial es invisible a los ojos. Esa es una de las frases que más me gustan de este texto hermoso que en los colegios, en las escuelas, a veces hacen que las niñas y los niños lean para que vayan comprendiendo la profundidad de la vida. Así que, amiguitas y amiguitos, les invito a pasar a otro segmento. Ese segmento se llama El Barquito. El Barquito de Papel. ¿Les gustan los juegos? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, entonces escuchamos nuestra presentación y ya cada uno va a compartir lo que ha traído para hoy. En El Barquito de Papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. ¡Sí! La flauta, la foca en lo alto de... Bueno, chicos, ¿cómo? Bueno, aquí les tengo un chiste que dice: ¿qué tal tu viaje a Las Vegas? Las máquinas tragamonedas son aburridas. Al principio te emocionas, pero luego ya sabes que no van a ser con tantos snacks. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Entonces, aquí empieza nuestro segmento de Barquito de Papel, en donde tenemos muchos chistes, juegos, adivinanzas y mucho más. Entonces, Alejo, ¿qué te parece si nos cuentas otro o alguien más tiene otro para contarnos? Les voy a contar otro que dice: ¿cuál es el colmo de una persona débil? ¿Cuál es el colmo de una persona débil? No poder alzar la voz. Sí. Sí. Oh. ¡Bravo! Bueno, entonces, ¿quién más va a compartir otro de los cuentos? Bueno, yo les tengo una de una vez. Había una vez una señora que quería un gato que le hiciera compañía, pero solo encontraba gatos que le hicieran miau. ¡Wow! Está muy bueno. No, yo voy a seguir. Mamá, ¿de quién yo heredé la inteligencia? Creo que de tu papi y Pepito, porque yo aún conservo la mía. Está muy, muy bueno. Bueno, Sebastián, ¿y ahora cuál traes tú? Yo antes de contar un chiste quiero agradecer a un amigo de mi colegio que nos estaba viendo por Facebook, se llama Edwin Ceballos, le quiero agradecer y quiero contarles un chiste, aquí está. ¿Qué le dice un huevo a la sartén? ¿Qué le dice un huevo a la sartén? Me tienes frito. Sí. ¡Bravo! Pues yo creo que ustedes lo habían leído antes. Sí. Porque Alison es la que nos ha traído hoy estos lindos cuentos y pepitos y mini saberes. ¿En dónde salen, Alison? Para saber por dónde podemos comprarlos o dónde podemos también adquirir esta bella colección. Esta lámina que yo traje es de una revista que se llama Elle, que pueden comprar en todas las librerías y supermercados del país. También hay otros 3 libros de chistes, también Super Chistes 1, 2 y 3. También hay libros mega armables que son como unos juguetes que tú puedes armar. Y también hay libros así de juegos. ¡Wow! ¡Genial! Entonces, bueno, vamos a hablar también con estas revistas a ver que nos puedan facilitar algunas para los integrantes de Carnavalito y también en poderles compartir a todos los que nos están escuchando. Bueno, yo les tengo un mini saber. En 1989 se vendió una copia de la primera edición en excelente estado del Quijote de la Mancha en el increíble precio de $1,500,000. ¡Wow! ¡Qué bien! Bueno, ¿y tú, Juan Sebastián, Juan José, nos vas a dar un también dato histórico que ha ocurrido en Ecuador? Sí, bueno, no es un dato histórico, ocurrió hace 7 años, muchos de ustedes, pueda que se acuerden, pueda que no, fue el 30 de septiembre del 2010, el intento de golpe de Estado que organizó la Policía Nacional en contra del expresidente Rafael Correa, en el cual, bueno, resultaron heridas bastantes personas y en la operación de rescate murieron un estimado de 15 o 10 personas. Wow. Bueno, entonces este es un dato de nuestra realidad actual de Ecuador. Bueno, vámonos entonces ahora a nuestro corte de, digámoslo así, de promocionales y publicitarios de la Casa de la Cultura y regresaremos con un tema musical que nos ha traído Blas. Entonces ya él nos contará de qué se trata. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita encender fogatas en pastizales, matorrales y bajo los árboles. No botes ni quemes basura en las quebradas. Nunca arrojes colillas de cigarrillos en lugares con vegetación. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, toma, toma, toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero, es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitación. Fidal cree en el maestro, cree en su capacidad de seguir creciendo. Persigan sus sueños participando en el 10º concurso nacional y 5º iberoamericano de excelencia educativa. Más información en www.fidal-medioanlat.org. Fecha máxima de entrega de proyectos, 10 de diciembre de 2017. $10,000 al ganador. Viajes y becas de estudio. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amigos y amiguitas, como dijo Jamie hace un momento antes del corte comercial, les traigo una canción que es Mariposa Tecnicolor del cantautor Fito Páez, que ya en un mes viene aquí a Quito, a la Casa de la Cultura, a tocar sus grandes conciertos, pero solo en piano, lo cual me parece así súper genial. La canción fue celebrada en las décadas de 1990, Y fue un golpe súper chévere porque todos se oían todas las calles y todo eso. La duración de esta canción es de 3.43 minutos. La discografía fue en Warner Music y sus géneros es de pop, rock, alternativo. Así que disfrútenla mucho, amiguitos. Claro que sí, amiguitos. Entonces vamos con esta canción. Amiguitas y amiguitos, entonces quiero agradecer a Ximena Infante por escucharnos y por comentar nuestra foto. Sí, entonces a todas las niñas y niños que nos están viendo también a través de nuestra página Aminpo Comunicaciones, estamos haciendo hoy una transmisión en vivo para que ojalá, bueno, después nuestros programas puedan ser replicados, puedan ser compartidos y quede también para la memoria. cuando estos chicos ya sean profesionales, así como hablamos en el programa pasado, cuando sean médicos, abogados, militares, como Estefano, que va a ser militar. Bueno, y todas las profesiones, Alison, que va a ser una cantante cuando esté por allá en otros países cantando, y puedas recordar estos videos que Facebook nos guarda ahí, ¿no? Y luego, después de unos años, nos va a decir, tienes un recuerdo de hace 6 años, de hace 10 años, y van a estar ahí para nuestra memoria colectiva de este bello trabajo que estamos haciendo con la infancia. Claro que sí, entonces quiero dar paso a Blas para que nos comente un poco de Mariposa Technicolor. Bueno, como les había comentado, este es un gran disco que a mí me gusta. Y bueno, para tomar en cuenta de todo esto es que Fito Páez regresa aquí al Ecuador en su concierto de solo piano, un concierto que llevo esperando desde hace mucho tiempo y me gustaría. Las entradas, la más barata que está, creo que está unos $70, pero vale la pena, aquí en el Coliseo Rumiñahui de la Casa de la Cultura. Y si le gusta este gran cantautor, porque no solo fue solista en algún momento, también trabajó con Swing Generis, también trabajó con Cerati, con Charly García y el famoso Spinetta. Claro que sí, yo soy una de las admiradoras también de Fito Páez y de Charly García, porque bueno, fue una experiencia muy fuerte la que se vivió en Argentina cuando la época de la dictadura, y en donde la música fue un elemento muy importante para lograr, digamos así, resistir, para lograr transmitir lo que se estaba pensando y lo que estaba pasando, y cómo los jóvenes fueron un motor bien importante en este proceso. Hay una película muy muy fuerte que se llama La Noche de los Lápices, pero bueno, aunque sea fuerte, nos cuenta de una realidad que fue marcada por la violencia, que fue marcada por desapariciones, y que gracias a que cambiaron las condiciones sociales, a que las personas no se rindieron, ahora Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y bueno, otros países que tuvieron dictadura ya no tienen ese tipo de, digamos así, de represiones. Claro que sí, amiguitos y amiguitas, recordarles que pueden participar del taller Radiando en la ludoteca del Museo Etnográfico todos los viernes de octubre y los 7 y 28 de octubre en el Museo Camilo Egas. Claro que sí, Violeta Sofía. Entonces vámonos ahora a nuestro segmento que se llama Super Gota. No hay como... Es un ave. Es un barco. Es un avión. Es Super Gota. La heroína que nos ayudará a cuidar el agua. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces en nuestro segmento Super Gota vamos a escuchar este tema musical que se llama Una Semilla. Hice un pocito sobre la tierra, y usé mis manos, como herramienta, hice un pocito sobre la tierra, y usé mis manos, como herramienta. Una semilla, puse en la tierra, en el pocito, para que duerma, una semilla, puse en la tierra, en el pocito, para que duerma. Llené con agua mi regadera, sobre el pocito, hice que llueva, llené con agua mi regadera, sobre el pocito, hice que llueva. hacia el cielo, mire hacia el cielo, y una sonrisa, y una sonrisa. El sol enviaba, el sol enviaba, como caricia, como caricia. Mire hacia el cielo, y una sonrisa, el sol enviaba, como caricia. En unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila, en unos días brotó mi planta, yo la protejo, cuando ella baila. Bueno, amigos, quisiera saber si ustedes han tenido información sobre los fenómenos naturales que han estado ocurriendo en el transcurso de este último mes en nuestro planeta. Claro que sí, en mi escuela también topamos ese tema sobre los huracanes y los terremotos que pasaron en México. Yo de lo que he investigado un poco es, por ejemplo, que en Alaska, en Estados Unidos, hay una como una instalación de como 400 antenas que, según los estudios, son capaces de producir o modificar las tormentas, huracanes. Entonces me pareció bastante interesante. Sí, bueno, en este último mes se han registrado lo que sería varios huracanes, con el paso de el primero, que ocurrió más o menos a finales de agosto, inicios de septiembre, que fue Irma. Después, ahorita estamos pasando por lo que sería el huracán María, y hay una destrucción total del 90% en Puerto Rico. Las familias no tienen luz, solo un 10% aún puede tener los servicios básicos. Estados Unidos se ha comprometido a ayudar a que la isla se reconstruya, ¿no? Bueno, los terremotos, como bien ya mencionaron antes, México sufrió dos fuertes sismos, el primero que tuvo su epicentro, me parece, no estoy seguro, en el estado de Oaxaca, y el segundo que fue en el México DF, que fue el más destructor. Pero a mí me parece algo muy extraño, porque fue casi un temblor. ¿A qué me explico? Fue de 7.1 grados, fue a duras penas un terremoto y causó tantos destrozos. Eso no me logra explicar a mí mismo, de alguna manera. Bueno, sí, es bien difícil todo lo que nos han contado las chicas, los chicos, lo que nos han contado las redes sociales, la radio, la prensa, la televisión, porque nuestra madre naturaleza está muy, muy devastada, está muy herida, y por eso hacíamos esta canción de La Semillita. Amiguitos y amiguitas, yo he oído que el cinturón de fuego que está ubicado por Europa se está encendiendo, o sea, es como una especie de volcán, algo así. Y también me han comentado que estos sismos y terremotos se están provocando desde el último eclipse solar. Claro que sí, amiguitos y amiguitas. Entonces quiero recordar que estas catástrofes naturales son debido también al calentamiento global y a lo que nosotros mismos hemos provocado en la Tierra. Bueno, José, ¿y cuál es el dato que tú nos has traído? Bueno, yo les he traído dos datos principales para preservar el agua, que antes, al menos yo no tenía conocimiento de ellos. Uno de ellos es apagar las luces y desenchufar los cargadores. ¿Por qué? Porque el agua se consume de todas las maneras para generar energía. Esto se debe a las represas hidroeléctricas que poseemos. Y a su vez, otro consejo que les puedo dar es usar productos de limpieza biodegradables. Por ejemplo, cuando limpiamos el baño, usamos cloro, y este a su vez puede contaminar el agua. Entonces, lo que se recomienda es usar productos de limpieza biodegradables, ya que estos terminan en arroyos, ríos y bahías, contaminando las fuentes de agua. Claro que sí, chicas y chicos. Entonces, el llamado de carnavalito, ¿cuál es? Primero, a que plantemos más árboles, a que plantemos una plantita. ¿Ustedes han plantado alguna planta en su vida? En los colegios, en la parte de atrás del coliseo, nos hicieron todos los segundos de bachillerato, bueno, el anterior año, plantar árboles y plantas para que florezca y tengamos un aire más puro y no de, y ya no botemos basura para dejar de contaminar. En cambio, en mi colegio, cuando éramos más pequeños, no sé, supongo que en los otros colegios de ustedes les habrán hecho lo mismo, que es coger una planta y es lo que hacíamos, ponerle en un vaso con algodón y con colorante, y luego eso enterrábamos en la tierra y con todo y tierra, pero cambiaba, no solo era ponerle en un vasito. Bueno, mi colegio fue más profundo. El año pasado nosotros lo que fuimos fue a un campo abierto que tiene el colegio y fuimos a sembrar diferentes tipos de vegetales que al final terminamos vendiendo como un proyecto multidisciplinario. Nos tomó bastante tiempo, sembramos lo que sería acelga, rábanos, zanahorias, apio. Y fue bastante interesante debido a que el proyecto duró más o menos unos 6 meses para el resultado final, que fue bastante complaciente. Y bueno, saludamos a Ana María Mateus, que nos está viendo en vivo aquí en la radio de la Casa de la Cultura. Claro que sí, Alejo. Y entonces también quiero pedirles de favor que con los mensajes de WhatsApp, con los mensajes de las redes sociales, tengamos un poco de tranquilidad, porque mamitas, papitos y todas las personas que nos están escuchando se pueden dar cuenta de cómo las niñas y los niños están informados, cómo las niñas y los niños ya saben de qué es un huracán, ya saben del cordón de fuego, ¿cómo se llamaba, Alison? El cinturón de fuego. El cinturón de fuego, ¿no? Y todas estas cosas, pues, en ciertos momentos nos alarman y nos llenan de mucha intranquilidad. Entonces debemos ser un poco más prudentes tanto con lo que replicamos en redes sociales como también la interpretación que damos de esa información. Claro que sí, amiguitas y amiguitos. Otro consejito que les doy, que lo he aprendido en mi escuela, en los dos huertos que tenemos, es que les recomiendo que en sus casas pueden, si tienen un bosque cerca, recolectar algunas semillitas para que las puedan sembrar en su casa y así puedan tener algún arbolito chiquito, el cual igualmente va a producir un poco de oxígeno y va a purificar más el aire. Bueno, Juan José, ahora cuéntanos el tema musical que nos has traído tú hoy para Carnavalito. Bueno, el tema musical del día de hoy lleva por nombre I Don't Wanna Go Home, que al español se traduciría como No Quiero Ir a Casa. Es de Oliver Heldens, el género al que pertenece sería Future House y Future Bounce. Y bueno, la canción fue estrenada a inicios de este año bajo el sello discográfico de Spinning Records. Disfruten. No, no, no. amiguitas y amiguitos, ya se nos acabó el tiempo. El próximo sábado estaremos en punto de las 10 de la mañana aquí en Carnavalito. Entonces cada uno va a dar su nombre y un rápido, rápido saludo. ¿Tu nombre, Estefano? Bueno, yo soy Samuel Cárdenas, tengo 12 años y quiero mandar saludos a todos mis familiares y amigos. Yo soy Alejandro Ayala, voy a saludar a mi papá, a mi mamá y a todos los que me están escuchando. Soy Juan Sebastián Ceballos y quiero saludar a mi compañero Edwin Ceballos, que me estaba escuchando, a mi mamá y a mi abuelita. Yo me llamo Alison Mesa y quiero saludar a toda mi familia Infante y también a mi familia Mesa. Yo soy José Fuertes y quiero saludar a mi hermano Juan Sebastián Fuertes, a mis padres, Soné y Norberto, y a todos mis compañeros que están escuchando. Bueno, yo soy Blas Rodríguez, tengo 17 años, y quiero darle un saludo especial a Gustavo Ramos, que ya empezó su preuniversitario, que espero que le vaya bien. Bueno, mi nombre es Juan José Núñez, tengo 14 años y le mando un saludo a toda mi familia. Claro que sí, yo soy Violeta Uribe, tengo 12 años y estamos también con... Estefano Lara, 6 años, quiero mandar un saludo que el otro día no le pude mandar a mi mamá un saludo por su cumpleaños. Ah, bueno, entonces un saludo para Paola Pazmiño por su cumpleaños, soy Jamie Clemencia, Jaime Medrano y en los controles Francisco Viracocha. Hasta nuestro próximo... ¡Carnaval! Carnavalito, dirigido a todas las niñas y niños de 0 a 100 años.